En el principio tú hablaste, todo se hizo realidad. Es tu palabra la promesa que a mí me hace caminar. Estoy seguro que todo lo que me has dicho en mi vida se cumplirá. Hay vientos fuertes de tormenta, se levantó la tempestad, y aquí mi vida está sedienta, desea verte a ti obrar. Pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino, sé que en el valle de las sombras estás conmigo. Y esperaré en lo que tú me has prometido. Yo creo. Viene la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación. Pero mi fe me da certeza y debo de esperar. Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar. Y aunque la prueba y la angustia me atormenten, tu plan en mí florecerá. Yo creo, porque mi fe es contraria a lo que veo. Y aunque mi humanidad me lleve al desespero, yo creo en ti y tu promesa es la que espero. Estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido.